Y así comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de la agrupación Bread, The Guitar Man, el guitarrista. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Y así comenzamos un día más, porque ya estamos a miércoles 12 de febrero, año 2025. Son las 0 horas 7 minutos y esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Un obituario. Resulta que hace 22 años, el día 12 de febrero, año 2003, Morris Gibb, miembro fundador de los Bee Gees, fallece inesperadamente a los 53 años tras complicaciones de una cirugía. Con un flujo aparentemente interminable de éxitos como How Can You Mend a Broken Heart, Massachusetts, How Deep Is Your Love. We belong to you and me. Staying Alive, Night Fever, You Should Be Dancing, Tragedy. Bueno, una cantidad interminable de buenos y grandes éxitos. Morris Gibb y sus hermanos causaron un profundo impacto cultural durante su larga carrera juntos. Homenaje a Morris Gibb. Falleció hace 22 años en una fecha como esta, el día 12 de febrero, año 2003. De tantas canciones de los Bee Gees, hemos seleccionado una de la década de los 80, del año 1983, que hizo parte de la secuela de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, Staying Alive, el tema Someone Belonging to Someone. Morris Gibb, Barry Gibb y Robin Gibb, los Bee Gees, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Find me whenever I'm lost. Where are you? stop. And maybe if I leave you too late, it's just a feather in the brightest star in your eyes. It's colder when the fire dies. In all the trouble I'm in, if I lose you now, then what is my life? If I don't wanna go through anything without you, could be a lot better. I could be lying. You are the only one. We didn't make it by chance. And there is someone belonging to someone. Caught in a world on the edge of tomorrow is all that a fool can find. And I don't belong in the arms of a love that is lost, nowhere to cry. There must be something we can say, my love, something except goodbye. But what is my life? If I don't wanna go through anything without you, could be a lot better. I could be lying. You are the only one. We didn't make a change. And there is someone belonging to someone. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. canción de los 90 con la agrupación Firehouse, Love of a Lifetime, un amor de toda una vida. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was sucedió en una fecha como hoy, 12 de febrero del año 2017. El músico Richard Carpenter declaró que le debían al menos 2 millones de dólares en regalías por los éxitos que grabó en The Carpenters. Richard Carpenter, que conformó a The Carpenters al lado de su ya fallecida hermana Karen, afirmó que Universal Music solo le había pagado una fracción minúscula del dinero que les debían por las descargas en sitios como iTunes y Amazon. El músico estaba demandando por una indemnización, según documentos legales presentados en Los Ángeles, por al menos 2 millones de dólares. Eso sucedió en una fecha como esta, 12 de febrero del año 2017, hace 8 años. La demanda de Richard Carpenter de The Carpenters en contra de Universal Music. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con The Carpenters y la canción Sing. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Sing a song. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de el vocalista Lenny Kravitz, un tema del siglo XXI, Calling All Angels. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. A esta hora les comentamos que en una fecha como hoy, pero del año 1997, 12 de febrero de 1997, los integrantes de la agrupación irlandesa U2 celebran una conferencia de prensa en el departamento de lencería de la tienda Kmart del Greenwich Village en Manhattan, Nueva York, para anunciar su gira mundial Pop Mart. La gira debía comenzar en Las Vegas el 25 de abril de ese año 1997. Celebraron entonces esa conferencia de prensa en una fecha como hoy, 12 de febrero del 97, los integrantes de U2 para anunciar su gira Kmart, gira mundial Pop Kmart. Eso fue hace 28 años, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con U2, With or Without You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

sucedió en una fecha como hoy, día 12 de febrero de 2017. Pues resulta que en este día Adele se convierte en la primera artista en la historia de los premios Grammy en ganar los tres premios generales en la misma ceremonia, durante dos veces. Después de una barrida anterior en los Grammy de 2012, donde la cantante y compositora británica se llevó la canción del año, la grabación del año y el álbum del año, esos tres importantísimos premios Grammy, repitió la misma hazaña cinco años después, el día 12 de febrero del año 2017, ganando los premios antes mencionados por Hello y 25. Hello por la canción del año y grabación del año, y 25 por el álbum del año respectivamente. Una hazaña hasta el momento no igualada por ninguna otra artista. Eso se lo comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y aquí está precisamente la canción ganadora en ese entonces. Eso fue en el año 2017 y está Adele con la canción Hello en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from me.

Es una canción donde participa Michael McDonald en la parte de los coros, acompañando a Kenny Loggins en este tema de los 70, This Is It. Pues bien, resulta que en una fecha como hoy, un 12 de febrero del año 1952, nace el músico Michael McDonald, cantante y compositor estadounidense, ganador del premio Grammy, quien con The Doobie Brothers tuvo el número uno en 1979 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Waterfall Beliefs. Además, pues logró otros éxitos importantes con la agrupación de Doobie Brothers. Comenzó su carrera cantando coros con Steely Dan y también trabajó con Kenny Loggins, David Cassidy, Van Halen, Patti LaBelle, Aretha Franklin y Toto. Michael McDonald, de cumpleaños hoy, 12 de febrero. Nació en el año 1952 y lo tenemos con esta canción que fue ganadora de premio Grammy en 1979 por el tema Waterfall Beliefs, como la canción del año, haciendo la parte vocal del tema Waterfall Beliefs con la agrupación de los Doobie Brothers. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Michael McDonald. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.